y ahí lo que fuimos es como repartiéndonos en 4 departamentos. Nosotros tenemos bastante trabajo y laburo en Las Heras, en Capital y en Guaymallén, pero agregarle La Valle, que por supuesto que siempre vamos, pero vamos más esporádicamente. Entonces este mes nos ha tocado poder estar más presente en cada uno de los lugares. Y a mí me parece sumamente interesante porque van surgiendo como mucha necesidad de la gente, ¿no? De nuestro pueblo, de la participación y de una necesidad muy clara. En este caso yo voy como candidata a diputada por la lista Unidad Ciudadana, que es la 503A, lo cual es la lista de Cristina Kirchner, que va como senadora en Buenos Aires. Y aclaro esto porque, viste, parece que hay otras listas que también vienen de la mano de Cristina, aunque no lo vengan. Y en este caso es la única, digamos, lista que es de Cristina. Y, digo, es en la calle, en las casas, en los lugares donde vamos encontrándonos, pensándonos juntos y juntas, la verdad que hay una clara necesidad. Esto quiere decir que tiene que ver con procesos, ¿no? De quizás de mucha gente que sí podíamos valorar o rescatar todas las políticas de inclusión y de derechos que teníamos o que tuvimos durante 12 años de un gobierno nacional y popular, y mucha otra gente que quizás en su momento no lo pudo identificar y encontrarse con este supuesto cambio y encontrarse con el avasallamiento de esos derechos que antes los teníamos como naturalizados y lamentablemente no eran naturales ni había que naturalizarlos, sino que tenían que ver con un proyecto de país y con un gobierno de país que planteaba que estuviésemos todos y todas dentro y no como el gobierno actual, que solamente gobierna para un pequeño sector, para nosotros la corpo, a la cual son parte. Entonces esto ha claramente dejado a mucha gente sin derechos y encima en muy poco tiempo, en un año y medio, con mucho daño. ¿Y esto qué significa en el impacto, digamos, de las mujeres? O sea, primero desde anularnos nuestra participación y nuestra organización. La semana pasada estuve con la Nelly de la Tupac y digo, no es solamente el ataque a la organización, digo, sino el ataque al protagonismo de las mujeres que veníamos teniendo en los últimos tiempos, que por suerte hoy lo seguimos teniendo, pero desde la resistencia y con muchos obstáculos, porque justamente lo que nos mantenía fuerte era que las mujeres tuviéramos un protagonismo, pero porque podíamos tener acceso a un montón de derechos. No sé, pongo el ejemplo del tema de la salud. Hoy en los hospitales y en los centros de salud no tenés anticonceptivo. Y vos decís, pero che, esta pelea ya la dimos en los 90. Otra vez, vamos a cero. Lo cual significa en nuestra salud embarazos no deseados, no poder infecciones de transmisión sexual, no poder cuidarnos, y no porque no lo decidimos, sino porque no está el acceso a ese derecho, no están los anticonceptivos. Aunque ya